El baúl de El Caballo para Todos. Historias y anécdotas de los hacedores de este noble animal. Muy bien, como lo veníamos anunciando, y primeramente es un gustazo de que nos visite nuestro programa por primera vez, él es parte de nuestro programa también, pero bueno, hoy queríamos, prácticamente en este último mes del año, conversar con alguien que ha hecho gran historia, pese a que a él no le gusta reconocerlo mucho, de lo que es el caballo, lo que ha sido el hipismo, lo que ha sido los relatos hípicos también. Por eso hoy lo invitamos y se dio gentilmente a acompañarnos a Walter Sarnavella. Buen día, Walter. Buen día, Pepe. Buen día, Bernardo. Un gusto estar con ustedes acá, a la orden. Bueno, vamos a arrancar un poco contando viejas historias, pero antes un poco vamos a estar repasando los momentos cuando se inició Walter Sarnavella, de qué viene todas esas ganas del caballo, ¿verdad, Serrano? De todo eso que ha logrado en ese transcurso tantos años de su carrera como relator hípico, pero además que se inició radialmente hace muchísimos años, ¿no? Sí, me inicié en Cerro Chato por obligación, porque veníamos con la difusora 33. No había radio en Cerro Chato cuando eso, ni Santa Clara, nada, la difusora se metía para ahí, para todos esos lados, igual que la voz de Melo, ¿no? Y la radio en ese entonces vendía, el presupuesto hacía con un móvil tanto, con dos móviles tanto y con tres móviles tanto. Y lo había vendido con tres móviles, uno lo ocupaba Ariel Piño Boazo, que era el director de la radio y era relator, el otro lo ocupaba Isidro Alberto Sacra, relator de Montevideo después, pero arrancó en la difusora 33 con las doble melo en la difusora, y con los raíz hípicos también con la difusora, y el otro era Julio Macedo Sarabia, un locutor operador compañero de generación. Habíamos entrado juntos en un concurso donde se necesitaban dos cargos y nos presentamos en el concurso, y bueno, ingresamos los dos, Julio y yo. Y yo iba de locutor comercial del equipo 1, del equipo de Piño. Iba otro compañero en el equipo 2 y iba finalmente otro locutor comercial en el equipo 3 con Macedo. Y vino un temporal brutal. Y Sacra venía en avión cuando eso. Trabajaba en la mañana Sacra. Venía en avión. Y fue un temporal brutal, volteó las líneas telefónicas, el negro Nelson Abreu García, que era el técnico de la radio, con un guardahilo de buste reparando postes y acomodando todo, y llegó la madrugada y Sacra no vino, y habíamos vendido con tres. Entonces Piño me dijo, pasó el locutor comercial del 2 para él, para el 1, el del 3 para Julio Macedo, y me dijo, usted siéntese ahí atrás y cada tanto ahí yo le voy a dar, usted apunte, saque nota, y me pasa, y marque la presencia del móvil 3. Y yo llovía mal, y todos con capa, y yo no conocía a nadie, yo atrás en el lote allá. Y bueno, hice dos, tres, cuatro entradas ahí atrás, ya después ya agarré coraje, ya venía, ya me gustaba la cosa. Y faltando unos 15 kilómetros de la segunda etapa ahí, cuando retornábamos, se le rompió el móvil a Julito. Y cuando yo vine y vi que estaba roto, ¿no? Y estaba parado en la carretera, yo me bajé para subir a él. Dice, no, tomá. Y me enchufó el locutor comercial. No quiso él. Y yo seguí. Y cuando íbamos a entrar al bulevar allí, se le rompió el móvil a Piño. Y me quedé yo con la llegada. Ahí. Ganó un Pío Vidal ese rey, yo no me acuerdo con qué caballo, no fue con el Espartaco, no me acuerdo con qué, una yegua creo que fue. Y bueno, me llenaría ahí, y bueno, y a partir de ahí empecé a transmitir también ciclismo y raíz, ya después siempre quedé ahí junto con Julio y con Piño. Después Piño se alejó y quedamos Julio y yo en hipismo, y José Raúl La Rosa y yo en ciclismo. La etapa en la escuela, volviendo un tiempo atrás, la etapa en la escuela primaria, ¿cómo la recuerda? Bueno, yo era muy pobre, la etapa de la escuela primaria, la verdad que a mí nunca me dolió la pobreza, ¿no? Yo no sé cómo la atravesé y pasé por ella, sin que me dejara rencores y dolores, ¿no? Pero fue una época feliz porque éramos 6 los hermanos, ¿no? Yo, la primera escuela que fui fue la del barrio Tanco. Yo nací en una chacra allí a las orillas del Yarbal. Había que atravesar un campo abierto. Ahora está todo poblado. Ahora está medio barrio Sosa ahí. Pero entre la escuela y de barrio Tanco y la chacra donde yo había nacido, donde vivía, no había nada, nada más que campo. Campo desierto y un aljibe, que era el terror de mamá, siempre que teníamos prohibido que nos fuéramos a acercar ahí, en ese campo, que no era nuestro, pero que papá había pedido permiso y lo había alambrado al aljibe ahí, porque un aljibe abandonado. Y íbamos ahí con las zapatillas en la mano, porque si no se nos quedaban bigotudas por el rocío. Y nos lavábamos los pies ahí en una canilla que había afuera en la escuela y nos calzábamos y entrábamos. Yo hice primero y segundo, y después nos mudamos. Mataron a papá y nos mudamos a Manuel Lavalleja 120, que fue la casa que conocí en 33, y fue donde nos quedamos definitivamente y nos criamos todos ahí. Hice la escuela número uno, que cuando era la escuela varones, hasta que yo salí de la escuela varones, después eran mixtas las escuelas, ¿no? En tiempo usted. Y después hice secundaria. Y no terminé secundaria, hice hasta la mitad de cuarto. Un poco del que le gustaba los caballos era su padre cuidaba caballos de carrera. Sí, papá tenía caballos de carrera y gallos de riña, todas esas cosas, sí. Sí. Que actualmente todo eso vive vigente, ¿no? Los cuidadores de caballos de carrera y de gallos de riña también. Sí, sigue sí. Todo vigente, ¿no? Sí. Nosotros conseguimos un poco de material serrano de los inicios como relator de ciclismo que queríamos compartir con usted. Para arrancar este primer espacio del programa, y después vamos a entrar un poquito más de lleno con algunos materiales muy lindos que conseguimos suyos de los inicios también de relator hípico. Pero queríamos compartir yo no tengo una sola grabación. Escuche este que le vamos a compartir, y usted nos va a tener que decir el año. Sabemos que era muy joven ahí, no. Profe. Super oferta, super precio, super calidad en Supermarket, un supermercado de verdad. Y el 19 de diciembre. Se unen las escuderías de Radio Olimar y Radio Oriental para la cena del deporte. Desde el punto 1540 del dial. Emitió CX154 Radio Olimar, la Radio Pueblo del Este. Hasta aquí nuestros trabajos, compañeros. Adelante ustedes desde estudios. Bueno, ha sido su trabajo excelente, compañeros de emisión y de ciclismo. Agradecemos a ustedes por haberse portado tan bien con la audiencia de Olimar, principalmente la presencia de Pablo Golpe, que estuvo muy bien en los comerciales. Queremos desde ahí, desde el circuito Oscar B. Ungo, una palabra, por favor, de Pablo Golpe. Ha sido un placer estar al servicio de Radio Olimar. Y también muchas gracias a Walter Abella. Bueno, acá le está hablando Walter Abella. Quiero decirle a la audiencia que ha sido muy amable y que otra nueva jornada deportiva, esperamos reencontrarnos con ellos. Adelante ustedes desde estudio, y aquí, desde el circuito Oscar B. Ungo, culmina nuestro trabajo, nuestro rudo trabajo. Adelante, compañero. Vamos a ir con el otro que tiene el profesor Aníbal Villa. Adelante, adelante, Walter Abella, adelante con Estudio Comagro, el estudio número 1 en 33. Bandera 4 en alto, último giro, casaca del policial abriendo la marcha. Sí, sí, mis amigos, emoción y verdad, como Limar te lo ha ido contando, como lo había predecido yo. El ganador de la prueba va a ser César Hugo Mejí, se viene, sí, el competidor del policial, bandera cuadro en alto, se aproxima a la meta, sí, brazos en alto, top, cruzó Mejí, se adjudicó en forma brillante esta prueba, la peleó toda la carrera en la punta, protagonizó la escapada junto a Bausil, que se encuentra en quinto lugar, sí, en sexto, perdón. Y vamos a ver qué pasa con el segundo puesto, con el tercero, con el cuarto y con el quinto, porque hasta ahí llegaremos. Pero antes vamos a una pausa comercial de nuestra emisora. Esta pausa es auspiciada por Comagro, un estudio de verdad. Adelante, Pablo Mario, adelante. Muy bien, esto es parte que nos material que nos cedió el Capanga Gastambide, de algunos cassés que, claro, ustedes escuchan un poco del sonido medio atrasado porque quedan pesados los cassés de tanto tiempo, pero era parte de algunos materiales que fue cedido por el capanga. Cambia la velocidad en la que graban los caseteros, entonces queda un poquito como más aceleradito, la voz un poco más fina, pero... No, es que yo tenía la voz más fina también, esa, digo, a pesar de que eso no, mis inicios fueron, yo trabajé muy poco en la Radio Limar. Yo trabajé 3 años en la Radio Limar. Yo trabajo 79, 80 y 81, 78, 79, 80 y el 89 vine para acá. ¿Ahí qué edad estaba volando, Serrano? No seas malo, Pepe, en el 81 yo nací en el 42, acá la cuenta. 18 de junio de 1941. Sí. Uh-huh. No, nosotros ya teníamos. Sí, no, yo toda mi... Y después que me vine en la Radio Limar no transmití más ciclismo, le dije a Kelvin cuando llegué, que Kelvin me dijo, yo le dije, yo no transmitía más ciclismo. Y Ray Dípico acepté en una primera instancia con Kelvin de que le iba a transmitir 3 o 4 raíz que él consideraba fundamentales para la voz de Melo y sin compromiso. Era eso. Serrano, ahora volvemos un poco a la historia del hipismo, ¿no? Ha cambiado mucho, vamos a decir, de lo que fue los inicios cuando usted trabajaba como relator hípico, no solo técnicamente, en aquel entonces usaban unos equipos tipo FM, tipo AM, antes de los VHF, ¿no? Un equipo imponente, íbamos con un motor como ese que da luz en las estancias, un motor gigantesco. Yo me acuerdo que una vez estaba transmitiendo unos giros encharqueados y se arrimó un hombre, sombrero ancho, se arrimó a la antena. Yo venía tan para llegar ahí, yo estaba desesperado, iban a pisar la recta y estaba con los ojos ahí, estaban en los últimos giros allá, ¿no? Y miro y el tipo le estaba saliendo humo, se había recostado y estaba saliendo humo del saco. Eran imponentes, eso cambió cuando llegó a la radio el Negro Sagrera. Cuando el Negro Sagrera sacó los equipos de eso y sacó todo aquel andamiaje que no daba lugar a sentarse entre las camionetas, y en la Chevrolet 51 puso en la gaveta ahí de la Chevrolet 51 puso el equipo, yo digo, esto vamos en 10 kilómetros y esto no sale más. Y una batería grande atrás, que por supuesto no hacía ruido, no hacía nada, ¿no? Y al revés, tiraba mucho mejor, ¿no? El negro fue un gran transformador a nivel de la radio en 33, y en la radio, porque en ese entonces tampoco no había otra. Pero fue un gran transformador de la parte técnica. Y después los VHF, ¿no? Yo ya cuando me vine allá, ya habían surgido los VHF y ya transmitíamos con VHF. Ahora hay toda una transformación. Yo no sé, yo a veces escucho, y en calidad, yo no sé si coincide conmigo Aníbal Villa, en calidad no le debe nada la línea telefónica de Antel y la llegada con VHF hasta la línea y el puesto de Antel a los celulares de ahora. Más te diría, me parece que tenía más solidez la voz, más profundidad, más cuerpo. ¿Cómo llega usted, retrocediendo otro poquito más, ¿cómo llega usted a trabajar en radio? ¿Fue difícil? Y no, yo me presenté en un concurso y perdí ahí, en la radio. Me presenté porque necesitaba trabajar. Y un día llegué a la difusora 33 a pasar una necrológica ahí que me había mandado mi madre, como pasan acá, ¿no? Ahí, uh-huh. Y estaban llamando para concurso y tenía un pariente y entonces amigo mío que estaba ahí me dijo, presentate. Y yo, no, ya me presenté y perdí. No, pero presentate. Y me presenté. Éramos más de 100, ¿no? Y tuvimos 6 meses de concurso. Ingresé oficialmente a la planilla el 1 de mayo de 1961, junto con Julio Macedo. Julio cuando contaba así que había ganado él y que yo salí segundo, yo cuando contaba así que yo había ganado y que Julio salió segundo, porque como no dijeron quién salió segundo, precisaban dos. Y bueno, y ahí ingresé, pero yo ingresé por necesidad, porque yo necesitaba trabajar desesperadamente, ¿no? Y justo había ingresado a la intendencia hace poquitos días. Bueno, empecé a trabajar en los dos lugares, ahí de desempleado pasé a tener exceso de trabajo, aunque yo siempre en la intendencia me consideré un desempleado, Igual un tipo que hace una cosa que no le gusta hacer es un eterno desempleado. ¿Hacía teatro ya en esa época o fue después? No, había hecho teatro, eso me parece que eso también influyó, porque el director me había visto en una obra que habíamos hecho, El Profesor 2040, del doctor Juan Carlos Patrón, del autor del tango Momullo, se levantaba Gardel, catedrático de la Facultad de Derecho, que era una crítica muy dura a las cárceles, y yo hacía de punguista, del zorrito, un personaje de un punga de Montevideo característico. Y le habíamos dado 19 veces a sala llena, era una cosa imponente. Y el director me había visto ahí, me parece que ablandó la situación. Me parece, yo nunca tuve, no, nadie me dijo nada. Lo que pasa es que hicimos todo un proceso, al último quedamos 19, después quedamos 11, después 6, después 4, después 3 y después 2. Era por un cargo cuando llamaron, pero se había enfermado un locutor operador y se había ido de la radio, y nosotros sabíamos que eran dos. Cuando quedamos los dos con Julio, no hay forma de perder. Bueno, y fue así. Yo no sé, locutor operador ahí a la radio. Después fui de todo. En esa época de juventud, ¿cuál acaparaba más su atención, el teatro o la radio? A mí me gustaba mucho el teatro. Y yo tuve una opción de irme al cine, a la Argentina, ahí porque cuando vimos a sala llena, vino el autor de la obra a verlo a la última vez, vino el director de Teatro Libre, Castillos, y vino Walter Vidarte, que era el actor uruguayo que había hecho El Zorrito, y con eso había saltado al cine argentino, que hizo con Narciso Ibáñez Menta la película de Prosa Bungolén. Y yo gané una beca para ir a estudiar, para ir a la escuela de arte dramático, ¿no? Entonces, me dieron, después de la actuación, estuvieron conmigo ahí, y después tuve la opción de ir y mamá no me dejó, yo era menor, yo no me fui. La verdad que a mí me gustaba mucho el teatro y el cine, pero después que entré en la radio, ingresé en la radio, y cuando entré a las entrañas de la radio mismo, me di cuenta que era mi mundo ¿no? ¿Cómo nace el seudónimo de Serrano? ¿Ya lo tenía en esa época? No, yo era un gurí chico y recitaba en las reuniones familiares, tenía 10, 11 años, 12 años, yo qué sé. Y el Paco Bilbao, hay una canción del maestro Elena, el Paco Bilbao, venimos desde el pueblo, de la raíz del pueblo, y a cantar, porque el Paco era un tipo... Fue el mejor payador que yo conocí, que nunca payó oficialmente. Yo lo vi payar oficialmente con Molina una vez. Pero nadie más lo vio porque no payaba. Un payador excepcional. Pero fue formador de murgas y de comparsas entre 33, 77, un empate, una cantidad de... Toda la tradición del carnaval de 33 está ligado al Paco. Y el Paco, bueno, una sólida cultura además, ¿no? Le faltaban un par de... Era bachiller, le faltó un par de cosas ahí para recibirse abogado. Fue el gran representante de los olimareños, y hizo un festival en el Teatro de Verano de 33, y me llevó a mí para recitar ahí, que yo recitara. Me había oído en las reuniones de escuela, el fin de escuela, y en las reuniones de las casas, viste que siempre la abuela y la madre ya ve, que reciten niños, que bueno. Y me compró un chiripá y unas botas y una torera negra con colores rojos y un pañuelo blanco y un sombrero nutria 3X, de eso que le daba sombra hasta el caballo, y puso el serranito. Nadie sabía el serranito, canta los trovadores del este, el amor es la sede de un empate, los alegres profesores, y el serranito, y ahí quedó. Después, más grande, el serrano. La verdad que, y Serrano, yo siempre lo voy buscándole la vuelta también para los caballos. Usted es una persona que no solo ha estado en los relatos, sino que le ha gustado hacer varias travesías de a caballo, ¿no? En algunos momentos capaz que no pudiendo, pero le buscó una vuelta para hacer algunas travesías de a caballo. ¿Cuál fue la que más le gustó o la que más ganas tuvo que la vivió de a caballo? Disfruté todas, ¿no? Bueno, el caballo es la única forma de disfrutar. No hay quien conozca el país si no es a caballo. Si no, demasiado ligero. En el ómnibus, en el tren, cuando yo también recorría a rueda de tren, en el ómnibus, entonces, pero lo ideal para conocer y para detenerse cuando quiera es el caballo. Y el que nunca eligió la suerte de llegar de tardecita de a caballo en un lugar que venía descubriendo por un camino teso e inhóspito y encontró el arroyo que le parecía apropiado para pasar la noche, porque había agua para caldera y porque se podía pegar un baño, porque el caballo tenía paste, porque, y se acostó en el recaudo y durmió mirando las estrellas, para decirlo mal, que se joda el que eligió eso y nunca fue capaz de descubrir eso, ese maravilloso acento que lo pone a uno en la pequeñez que tiene en el universo, en la chiquitez que tiene en el universo. Y a mí me gustó mucho, yo todos los viajes de a caballo los hice siempre exigido, porque yo no soy un hombre de a caballo y además no andaba a caballo, pero desde que salían las licencias entre y tres de la radio salía a caballo, salía con el capataz de feria, la Fomento, que era el Hugo Costa. Los Costas eran en 33 como los Batistas son hoy en la pista, sí, de la Fomento, ¿no? El Paraguay Costa, el Zurdo Costa, que era mi amigo, el Zurdo, el Rengo Costa, toda esa gente que era, bueno, yo toda gente campera que... Y yo uno de los momentos más disfrutables de mi vida eran mis licencias con el Hugo Costa. ¿Mm? Una vez salimos por el Palo Pique, quedamos en Luis Mendi, seguimos por allá por lo del Hijo Cuadrado, allá en Avería, de Avería el Rosario, de allá seguimos por el Romo Balín, de allá nos fuimos para los Setembros, allá entramos Tacuarembó adentro, sí, de a caballo. Y cuando nos retiramos llevamos 26 días a caballo. Sí. Y cuando nos retiramos íbamos llegando a 33 allá ahí a la barra, antes se abren dos caminos y veníamos comisario milico, yo ya venía entregado abajo el sombrero y 7, 8 cuerpos caballos atrás del lobo, ¿no? Y el lobo paró y dice, ¿por cuál camino? Y yo le dije, elegí vos. Y él se agachó abajo y me miró abajo el ala del sombrero y dice, pero que yo no vaya a encontrar otro compañero tan cascarro, ¿no? Veníamos bien. Pero no, yo disfrutaba, disfrutaba cantidad de caballos y hasta ahora disfruto los horizontes lejos y el campo y los silencios y los montes. Tengo afinidad con eso, ¿no? En casa me he llenado de plantas, ahora la bajé vivo plantando y haciendo quintita y cosas. Como que un refugio, un escape que el alma necesita a esta altura, ¿no? ¿Le quedó algo en el tintero para esas giras de caballo, no? Y no sé, me hubiera gustado seguir, pero después cuando me enfermé de la próstata y tenía próstata grande y me operaron y todas esas cosas, una de las recomendaciones fue que no anduviera mucho caballo. Y bueno, pero yo disfrutaba mucho caballo. Y yo, por ejemplo, ahí en el Paseo de los Carros, que el campo de pelusa son 230 hectáreas, que salís contando los corderos cuando están naciendo y a los 45 minutos terminaste. Pero yo a veces en el verano, ahí cuando venía por la costa del monte ahí, y me paraba ahí a la sombra del monte la tardecita y le volteaba la pata por arriba de la cabeza del caballo y me quedaba ahí, yo sentía que estaba en el mundo, que nadie me empujaba, que era parte de eso, del paisaje y del mundo. Yo creo que al país se le ha escapado todo eso, que no lo... Una vez fui a visitar un brasilero que tenía una estancia ahí cerca de Tres Islas, el nombre que vivía en San Pablo, una estancia enorme. Y me invitó y fui, y estábamos ahí de tardecita y mandó a la hija que tenía 16 años, con el hijo que tenía 12, a Tres Islas a buscar cerveza fría, porque estábamos cerca de la cena. Y estábamos y me dijo, yo tengo que salir con mis hijos, con custodia. Y entrar con mis hijos con custodia. Lo que le tienen para vender del Mercosur, ustedes serrano, es esto. En un silencio, tardecita, cantando las peluteras ahí. Dice, ¿vos te crees que alguien me va a creer a mí si yo llego a San Pablo y le digo que yo mando mi visa con 16 años a 3 leguas de acá, sola en el auto con mi hijo de 12, a un boliche, a traer la cerveza a un pueblito? ¿Vos crees? Y nosotros, como dice Serrat, que toma la frase de Antonio Machado, ¿no? De lejos dicen que se ve más claro, y se ve nomás. Uno toma distancia con las cosas y suele verlas mucho más claras. Sin duda. Vamos a empezar a compartir algunos de los relatos también históricos hípicamente del Serrano, que en lo personal realmente son aquellos que andamos en las patas de los caballos, realmente impactante el sentido que le busca todo esto, pero ya compartimos con el profesor Aníbal Villa. Allá está el puente del Paso Ancho, último puente ya sobre la ruta 17. Allá a la distancia se perfila nítidamente el lugar de la llegada. Y aquí está otra vez, como tantas veces, la casaca celeste color cielo con el número 5 a la espalda. Y extrañamos el andar del Cantinflas esta mañana, pero igual va a ser con Don Pelayo, Miguel Gastambides Apical, recortándole a la mañana su figura, copiando un final idéntico que se repite a lo largo y ancho de todo el país. Últimos 1000 metros para que allá, en el último reducto de la recta, donde está el cartel indicando la llegada a la casaquilla celeste con el tostado orejeando, copie otro nombre más, otro primer puesto más para Zapical. Esto se termina con sabor zapicalense como tantas veces. Se termina con esa figura que se transforma en una pesadilla para el resto, pero que crece simbólicamente como una imagen de un hombre nuevo y de un tiempo nuevo, que se afirma en la tradición más cara, que se agarra de las raíces de la patria que no quiere desaparecer, que es el caballo Miguel Ibamos, que es el caballo Zapical Ibamos. Póngase de rodillas, doña Gloria, como mujer que es y femenina que es y coqueta que es, póngase de rodillas, que no es humillación. Junte las dos manos, golpelas con fuerza para que se ganen el pecho grande, ancho y firme de Miguel Gastambides Apical otra vez. Cuando ya se termina, cuando la mañana viene con el sol a media espalda para culminar, cuando el Paso Ancho ofrece la última resistencia hormigonada, copiando un tiempo de civilización de siglo XX y año 81, cuando el caballo en la esperanza, mirando hacia atrás firme y decidido, se quedó Walter Cuadrado, y aquí orejeando el Don Pelayo, y aquí a todo ritmo Miguel Gastambides. Se va a terminar, amigos oyentes, se va a terminar como tantas veces, se va a terminar con un cielo celeste antigrande derrumbándose pleno, con una casaquilla que le copió el motivo, con un tostado orejeando que define y define bien, con un jockey sonriente con la fusta en alto que no lo toca, con la mañana, repito, con el sol a media espalda, con el gesto decidido y firme mirando hacia atrás de Miguel Gastambides, dueño de la recta, dueño de la mañana, dueño de la 16ª edición del 19 de abril, para un último esfuerzo, para los últimos 500 metros, para copiar la gloria, para que se le siente el alca del tostado como tantas veces y otrora en el Cantinfla, para demostrarnos que es la mano del hombre y no el caballo, orejea el tostado. Se cierra el público para recibirlo calurosamente con los brazos levantados. Lo bajó, lo robó de la carretera de bitumen, lo metió a Don Pelayo por el costado derecho del camino carretero. Y allí están los últimos metros. Allí está la sinfonía gloriosa de la llegada. Allí está ese musiqueo que aletea en el pecho desorbitado de los últimos metros para traer y para decirnos que como tantas veces, Miguel Gastambides se adueñó de la reta, Miguel Gastambides se adueñó del rey hípico 19 de abril, Miguel Gastambides y Don Pelayo, se pican Don Pelayo y Miguel, allí, a 50 metros se alzan los pañuelos, se juntan las manos, 32 iras, la recta es toda, un solo homenaje para el competidor zapicanense, la gorra en la mano, la fusta banando, saludando alto, el tostado dejando, el cartel de la llegada, y aquí no hay nada más para decir, Miguel, Zapical otra vez, Miguel, Zapical Don Pelayo, Zapical Uruguay, Zapical, sí, Miguel Gastambides, sí, se adjudicó la 16ª edición del 19. decimosexta edición, menos 54 que cumple este año, el 19 de abril. Años tiene eso, ¿no? Y ahí estamos hablando de una ciudad nítida. Sí, yo ya la recordaba, esa, ¿no? esa cuando la empiezo a relatar me trae las reservas de la memoria que me quedan, que flaquea ya, me trae casi claro el paisaje, ¿no? Me vuelve a rememorar. ¿Sí? Uno de los grandes que tuvo el hipismo también, don Gastambide, ¿no? Sí, grande adentro y fuera del hipismo, ¿no? Era un Quijote del hipismo. Un tipo que estando tenía encima la amenaza del campeonato nacional, que estaba primero. Y hay pocos veterinarios que le pueden decir a Miguel Gastambide cuando tiene que sacar un caballo. ¿Qué más que y importa? Alguien le dice, contra su opinión. No, no. La cuerda a la mano derecha, ¿no? En silencio. A la caballeriza. Ese era Miguel. Un señor de los caminos. Ahora que sí. Vamos a compartir otra de las llegadas que hemos conseguido de Walter Saranovich. La expectativa es desde el fondo de la recta. Se va a venir Gastambide también. Se va a venir palmo a palmo con él allí a pelear la ventajita, la de la sociedad de los pobres, pasada con Roberto Fernández. Se vienen de punta con motopieza primero, siempre Gastambide. Se viene la primera línea de Gastambide. Lo viene a buscar inmediatamente la ventajita. Están prendidos dos competidores. Por la izquierda se viene Gastambide. Me daría la sensación de que trae ventaja Gastambide. Informa Patricio, la cerveza de todo tiempo. Se viene Gastambide con ventaja. Allí está el jockey sapicanense en el de Oscar Silveira para adjudicarse la prueba. Se viene 30 metros Gastambide. Gastambide sapican. Que va a adjudicarse la primera edición del Paraguay Costa. Sacó el gorro, lo mostró, levantó la fusta, le sobra caballo. Va a ganar Gastambide, las manos que se juntaron. Gastambide, Gastambide, que cómodamente cuando parecía que íbamos a tener un final electrizante, se quedó con el triunfo. Sin ningún tipo de problemas, el jockey sapicanense. Acá viene la ventajita, sociedad de los pobres, la tosada con Roberto Fernández. Bueno, la primera edición del Paraguay Costa, ¿no? Un rally que ha marcado una historia, Serrano, brutal. Uno de los, para aquellos que corren competencias en circuito, es brutal, ¿no? Y ahí está. Ese no me acordaba, ¿no? La primera edición. No, la verdad que no. Ya era todo allí en donde tiene actualmente la gente 19 allí de los 33. Debe ser allí el circuito, ¿no? No sé por qué la criolla tenía otro predio, que después cuando la ruta 8 cambió, lo sacaron de ahí. Ah, entonces no. Debía ser en el circuito viejo, entonces. No la recuerdo. Vamos a compartir algún mensaje y ya tenemos otra llegada muy linda también. Por acá dicen, muy linda la historia de Serrano. Saludos, Machado. Felicitaciones por el programa y a Serrano. Lo queremos que sea una vez más la ruta relatando. Mingo de la 12 dice. Por acá dice, aquel caballo que el Chilo ganó la primera etapa en Río Branco y que usted se emocionó, era mío. Dice el oyente del 580. Fue en la Duquesa, dice Richard Noble. Lindos esos recuerdos, felicitaciones, dice otro oyente por acá. Son algunos de los mensajes que están llegando. A ponen la palabra caballo, dejan el espacio y lo envían al 1340. Y este también lo queremos compartir con el Serrano porque es uno de los raíz que marca la historia también del hipismo nacional. Y lo vamos a escuchar también de la voz del Serrano Bello. Gente por doquiera, izquierda y derecha, este es el final de la quinta edición del Rey Hípico, Aparicio Saravia, y les va a contar lo que queda luego de un brevísimo pasaje comercial, Walter Oez, el primer relator de América. Informando escritorio Neri Agustín Patrón, agilidad en sus negocios, campo de neutralización a la derecha. Abrió sus brazos anchos el bulevar Manuel Oribe para recibir la figura triunfal del tostado que siente de fardo. Lo refrescó el Paraguay Lucerdo. Número 8, la espalda lo acaricia, lo peina con la fusta. Coche de las autoridades, la policía que ha puesto un cuidadoso esmero esta mañana en que todo saliera bien y que fue protagonista también del desarrollo de esta quinta edición del general Aparicio Saravia. Le cuesta arrancar el galope al tostado. Allá a la distancia, muy a la distancia, aún no ha pisado la recta del bulevar Manuel Oribe. El Morcilla, Cerro Chato. Ahí arrancó el galope al tostado con el Paraguay Luzardo. El Manolín Carabajal acompañando con el Kiko Rubio Pérez, doctor Poeta. Toda aquella buena gente de Varela que nos vio crecer. De aquí los evocamos con cariño. Ahí está la avenida Centenario, el paso nivel, las manos que se juntan esta mañana robándole el frío invernal a este julio para aplaudirlo. Está ya a los últimos 500, 600 metros y le cuesta al tostado el esfuerzo, como no le va a costar si vino rayando los 30 siempre. Aquí está el calor, aquí está el último esfuerzo, manqueó de una mano, va a pasar la vía férrea, ahí está el Paraguay, se va a adueñar de la recta larga donde la brisa de la mañana peina las melenas de las palmas, y ahí está por el extremo izquierdo del Centenario el Paraguay Luzardo. Allá va el coche policial abriendo la marcha. Ahora sí se termina Cerro Chato, país del hipismo, se termina José Pedro Varela recostado al corral, se termina. Vale el mensaje de la radio agraria para salpicar los cuatro puntos cardinales. Acompañe el esfuerzo del jinete y del caballo para que nunca se termine esto que nos toca tan hondo y tan cerquita a todos. Allá está la bandera cuadro, último esfuerzo, el Paraguay mira hacia atrás, siente que se está quedando sin caballo, pero no pasa nada, no hay nadie atrás y no le exige tampoco. Allí está el público abarrotado, los oyentes de la radio agraria, Radio Sarandí del G, ahí está la moto acompañando, la moto policial acompañando el puntero. Y aquí están los últimos metros, que cómo cuestan y cuánto se sienten. Pasamos por el otro organizador, el Club de la Raíz Libertad. Son 400 metros que no se pitan en chala porque están hechos arriba de 89 kilómetros, amigos oyentes, y 600 metros, últimos 400 metros. Ahí está Cerro Chato en pleno para volcar el aplauso al hombre de Varela y para acariciar la ilusión que se desgranó y murió lentamente y quedó por el camino más de 3 minutos con el Morcilla, y lo sentimos todo. Pero tiene que haber un solo ganador y debe de ser así. Juntemos las palmas, que el Paraguay se vino desde allá de Varela para dar su apoyo también a esta competencia y su prestigio. Vamos a darle el aplauso que se merece cuando pise la recta. Ya estamos a casi 100 metros. Allá el cartel de la llegada. Y ahí el pueblo de Cerro Chato generosamente castiga las palmas. Y ahí el hombre levantó la justa con su número 8 a la espalda. Al trote largo, el indio milenario, sintiendo el transcurso de los kilómetros. 30 últimos metros. ¡Caiga, caiga, caiga esa bandera cuadro para que el esfuerzo no sea más! ¡Júntense las manos generosamente! ¡Se termina Varela! ¡Paraguay Luzardo Varela! ¡Sí, Paraguay, sí! ¡Levantó el brazo! ¡Allá la parcería enajenada corre a la calle! ¡Ahí vienen los abrazos, el calor del triunfo! ¿Qué pasa con el coronado Morcilla, con Javier Zabaleta Móvil 2? ¡Allá vamos, adelante ustedes! Que llegaban, hablando de los nombres que usted saluda allí en la ruta, ¿no? Gente que marcaron en la historia del hipismo, ¿no? Rubio Pérez, los Carabajal, toda esa gente de Varela, que creó después Podestá Carnelli, ¿no? En homenaje al doctor Podestá, un médico que era un sociólogo, atendía a los pacientes en Sulqui. Cuando hacía 5 años que estaba en Varela, Varela hizo una colecta popular y le regaló una casa al doctor Podestá y un auto. Y él no aceptó el auto. Aceptó la casa porque vivía en una pensión y se había casado. Qué brutal. Fue diputado y se pagaba el boleto en el ómnibus de Varela a Montevideo, iba en ómnibus. Esa gente de antes, los brutos de antes. Mensaje que van llegando, dice: solo el que conoce el campo y el caballo sabe lo que es la libertad, dice un oyente. Por acá dice: qué lindo recuerdo del Serrano, qué emoción le pone. Saludos, dice Giovanni González, muy lindo el programa. Preguntale a Bella si el trabito cuando corría Martín Aquino era un colorado ganador, pregunta. Travinto, yo de las historias la conozco bastante, pero no me acuerdo de Travinto si era un colorado, ¿no? No me acuerdo, la verdad que no me acuerdo. Tendríamos que mirar un poco. Flaqueó mucho la memoria. Del tiempo de Martín Aguino, la verdad que no, yo no me acuerdo que lo haya dicho que fuera un colorado, pero aparte. En los historiales no están algunos de los pelos, incluso ya ahí del tiempo Martín Aquino para la federación están un poco confusos los datos, ¿no? Aparece el Martín Aquino ganando algunas competencias, aparte después cambió de dueño eso, pero no me acuerdo si era un colorado, la verdad que de esa historia, no, y obviamente que en aquel entonces también, miren que se corrían gallos también de raíz con 30 caballos, 45 caballos, sí, eso, sí, ¿no? Sí. Y otra cosa muy, muy atrapante que ahora me quedé pensando, hoy hablamos de promedio de los 90 kilómetros de 30, hablamos que una barbaridad, y ya en un raíz de Cerro Chato, una de las pistas más complicadas en el sentido de. Ya corrían a 30. Corrían a 30, sí. Donde aparecían grandes favoritos, digo, lo que son las historias, ¿no? Se repiten. Más mensajes por acá, dice saludos a todos, pero la transmisión de Abella del abogado lo tengo bien presente, dice Roberto Duarte. Por acá dice, hola, un abrazo para el Serrano, lo escucho todos los días, saludos Walter. Por acá dice, buenos días Pepe Bernardo de Abella, estamos esquilando con Julia y escuchando el programa, felicitaciones, dice Aldo Techera, un saludo para ustedes, felices fiestas de parte del viejo Villalba, son algunos de los saludos que siguen llegando a nuestro programa. Bueno, y ahora vamos a compartir algunos saludos que tenemos para mostrarle a Serrano y gente que realmente gentilmente se dio a estar junto con nosotros también esta mañana, así que, profe, vamos a compartir unos saludos con el Serrano. Hola Serrano, mirá, te llama Miguel Gastambide, alias El Capanga, según dicen las malas lenguas. Me ha emocionado que tus compañeros de estudio, de trabajo ahí, te recuerden con cariño, como todos tus amigos te recordamos. Así que bueno, simplemente mandarte un saludo grande, saber que estás bien, me reconforta mucho. Hace pocos días tuvimos la suerte de encontrarnos en un evento ya por 33, estamos bien de salud, gracias a Dios, y seguimos trabajando, cada uno en lo suyo. Yo me alegra mucho que sigas trabajando en eso que tanto te gusta, tu profesión de periodista, que te has destacado en gran forma. Y bueno, y el hecho que tus amigos, tus colegas, te homenajeen y te recuerden con este pequeño, vamos a decir, reconocimiento, es una prueba más que elocuente de que todo anda bien, que has andado bien en la vida y que en lo que te gusta te has destacado. Acá en Zapicán, tus amigos de siempre te recordamos con mucho cariño. Todavía escuchamos las viejas grabaciones de los Raíces de los años, la década de 70, 80, cuando estabas en el K33 y nos emocionamos bárbaramente como ese don que tenés vos de hacer emocionar a la gente con tu relato. Así que Serrano, un saludo grande, un abrazo. Me alegra mucho que estés en actividad, que cumpla muchos años más en actividad, que podamos disfrutar de tu relato, de las madrugadas con los cuentos. De las batallas con los contrabandistas, la milicada y todas las historias que tanto nos emocionaban antiguamente, que tanto nos regocijábamos con ellas. Hermano, un abrazo muy grande, que pases felices fiestas, un saludo a toda la familia, y acá sabes que tenés muchos amigos acá por Zapicán, que te recordamos con mucho cariño. Hola Walter, un saludo muy grande. Yo sé que estas cosas, estos homenajes o estos saludos de amistad, así por estos homenajes a vos no te gustan, yo sé que para esas cosas tú son muy, muy reacios, pero aprovecho esta oportunidad ya que me dan para mandarte un gran saludo y bueno, está de más decir el aprecio y el cariño que te tengo. Un abrazo muy grande. Bueno, Roberto Ortiz, el Tigre Ortiz, un fuerte abrazo a Walter Abella, uno de los maestros, si así lo podemos decir, de un maestro de los golpes de la vida, pero maestro también ha sido en el relato y en su trabajo periodístico agropecuario. Gran Serrano Abella, un gran abrazo, felices fiestas y próspero año nuevo. Un fuerte abrazo. Bueno, Serrano, estos son parte, vamos a seguir compartiendo con ustedes más. Tres amigos del camino, ¿no? Sí, Miguel, porque uno es relator y no quiere decir ni significa, como decía don Carlos Solé, con los jugadores y con los jueces no se come asado. Yo siempre le digo. Bueno, digo, Miguel, el Piojo, el Tocayo Crosa. Digo, Zapicán tenía y tiene en un resguardito del alma nuestra parte de nuestra mejor adolescencia. Y ese potrero que la vida va encerrando para cosas seleccionadas, ¿no? Yo recuerdo tiempos dificilísimos, donde el Piojo, Miguel, el Tocayo, el Tío Viejo, el Cara Colorada Gadea, que era nuevito, cuando eso, toda esa gente nos dio mucha fuerza y nos ayudó mucho desde el punto de vista de nuestra labor en reconocimiento a lo que hacíamos. Entonces yo los recuerdo con muchísimo cariño, ¿no? Con muchísimo cariño. Nurita, que voy a hablar, es un hermano de la vida. Y el Tigre lo topé en la etapa cuando, bueno, cuando arrancamos la Radio Patria desde acá, cuando echamos a andar, cuando la Radio Patria estaba clausurada después de la dictadura, cuando reabrió, yo ya no podía ir a 33, fui allá y uno de los que ayudó a que se incorporara la hora de campo allí fue el Tigre Ortiz. Y tenemos después, pero van a ser para programas más adelante, también una rica historia que hizo de los Gastambide usted también, en una grabación muy linda que se la vamos a dar para usted también. Pero vamos a seguir con otro saludo más. Buen día a todos por ahí. Soy Germán Varela y vaya linda oportunidad que me han dado para ser parte de este recuerdo. Yo digo que oigo al Serrano de que me conozco la punta de la nariz y para mí es como una reserva cultural que le queda al país, a la campaña, al hombre de campo, fuente inagotable de historias de patrias chicas, como tantas veces le oímos decir a él mismo. Yo no lo oí relatar ahí en vivo, sí por grabaciones, pero algo que fue una de las emociones más grandes que atesoro fue presenciar en vivo la atropellante llegada a Vaso de Caballo y Herradura en pleno centro de Montevideo junto a un tumulto de gente, el chasque de la invernada a la intendencia de la capital. Y yo escuchando el relato del Serrano desde una radio en la oreja, les digo que nunca algo me hizo sentir más oriental. Decirle amigo me quedo corto, yo diría un amigo con mayúscula, que la vida me dio el lujo de tener. ¿Qué más decirle que un abrazo, Serrano? Gracias por la oportunidad. Bueno, habla Alberto Zanner, quiero recordarle a Walter Serrano Abella, cuando recién llegó a Melo, recomendado por un gran amigo de 33 y fue la veterinaria allá enfrente de la Plaza de Deportes, evidentemente que yo no lo conocía, un hombre joven que se decía periodista en el área rural, que iba a tener una audición y seguramente iba buscando propaganda del comercio. Bueno, yo no se lo di, yo no lo conocía, a pesar de que venía muy bien recomendado. Así que con el tiempo, conociendo la audición y viendo los puntos que calzaba, entramos como parte de la audición en el sentido de que le dimos propaganda y él se tomó el lujo de decir que por suerte, porque había conocido al doctor Zanner y se animaba a decir que daba más aceite un ladrillo que el doctor Zanner, porque claro, yo no le había dado propaganda de entrada. Después me arrepentí con el tiempo, porque realmente lo empezamos a tratar, empezó a ir a la veterinaria, a veces con su guitarra, una cantidad de amigos de aquel entonces en la veterinaria Melo, y bueno, y fuimos forzando un relacionamiento muy importante. Tuvo el desafío de proponerme ser uno de los panelistas, creo que fue allá por el año 95, al cual estoy tremendamente agradecido, porque después que dejé de ser panelista en la audición, me encontré con gente que yo ni remotamente podía esperar de que me escucharan, que escucharan la audición para escucharme a mí. Es decir, que va mi agradecimiento a Walter, porque fue parte del fortalecimiento que me dio tanto profesional como espiritualmente también. Y el reconocimiento a la honestidad periodística e intelectual que tiene y a esa franqueza con que dice las cosas. Digo, me sentí muy, muy orgulloso de haber sido uno de los panelistas en su audición y por sobre todas las cosas de haber cultivado una amistad que, si bien no es de vernos seguido, de salir ni de conversar mucho, cuando lo hacemos, como se dice, con muchísima franqueza y con muchísima altura. Mi reconocimiento y mis felicitaciones por toda su actuación, tanto periodística como en el ámbito natural de la sociedad, con esa franqueza que tiene y la verdad es que siempre dice. Así que un abrazo grandote y que me siento reconfortado con haber sido algo que le pudo haber servido y él a mí me sirvió de mucho. Así que un abrazo. Hola, soy Jaime Clara, soy maragato, pero vivo hace muchos años en Montevideo y trabajé en las cooperativas agrarias federadas haciendo audiciones de radio durante casi 10 años. En la década de fines de la década del 80, algo del 90. Y ahí conocí al Serrano Abella en los encuentros de CAF, y a partir de allí siempre lo tomé como un referente ético en el periodismo, un hombre que tiene una pasión y un amor por la radio que es envidiable, y que después resultó ser el hombre afable, llano, el mismo que se muestra por la radio, es el auténtico Serrano que está siempre a la orden de cualquier gurí que recién empieza, como capaz que yo empecé a los 8 años y recibí en la gente de la radio de San José, a la gente que me ayudó, como Abel Soria, Margot Martínez, una cantidad de gente en la radio de San José, como después en Montevideo, Lopecito, Horacio Jaume y toda la gente de Radio Rural. El Serrano para mí es una referencia del periodista del interior, insisto, ética y profesionalmente. Y cada vez que puedo hablo del Serrano en Montevideo, le cuento de ellos, de él a los jóvenes periodistas que vienen a conversar conmigo. El Serrano es una institución y me alegré mucho cuando lo entrevisté por su libro de Martín Aquino, porque demuestra además un rigor a la hora de hablar de historia como pocos. Así que al Serrano, muchas gracias por su amistad y su consideración permanente. Hola Walter, habla Julio Colorín Correa, desde acá del Olimar, pago un abrazo grande, mucha suerte, felices fiestas si no nos hablamos, y bueno, sé que vas a estar ahí en el programa, un gustazo de que estés ahí, de que te vamos a estar escuchando. Un abrazo grande, y hasta siempre, gracias, chao. Bueno, Serrano, estos son partes de algunos de los saludos que tenemos unos más para compartir con usted. Bueno, le agradecemos a Germán, al doctor Sáenz, a Jaime Clara, que es uno de los mejores periodistas de este país, al Colorín. Los afectos son muy generosos y suelen borrar los defectos. Bueno, ahora ingresamos un poquito más en algunos que lo conocen y mucho. Hola Serrano, ¿cómo estás? ¿Estás recibiendo lo que cosechaste? Haces una gran siembra de honestidad, de periodismo sincero, valiente, hombre que no tiene pelos en la lengua para decir las verdades, duelan a quien duelan. Por eso lo queremos y lo admiramos, sus amigos. Te envío un gran abrazo de amigo, de compañero, casi de hermano. Muchas gracias, Serrano. Carlos Julio. Y muchísimas gracias por atendernos, Carlos Julio, en esos momentos más difíciles de él también, que sí, cuando le perdió a Rosita hace pocos días. Lo convocamos, no tuvo ningún tema en estar saludándolo también. Compartimos otro más. Hola Serrano, soy tu amigo el Pepe Guerra. ¿Cómo estás? Acá, saludándote y aprovechando para desearte feliz año a vos, a Pelusa, a Bonnie, al Polilla, y bueno, y esperando a ver cuando te programás un viajecito para el monte, para pescar. Vos sos el que pescás, ¿no? Yo me dedico a otra cosa, a fogonear más bien. Pero bueno, ahora viene el tiempo lindo, Serrano, para esas cosas. Hay que aprovechar esta vida que se nos va de a poquito. ¿Estamos? Un abrazo grande, te mando un abrazo, y bueno, te mereces todo lo que se te haga, todo, no me gusta decir homenaje, todo reconocimiento que se te haga. Chao Serrano. Bueno, soy Mario Abella Palach, y quiero mandarle un abrazo grande a mi hermano, un abrazo del corazón, y que estoy con una alegría tremenda, porque sé que esto lo va a recibir él con todo, como siente él, con el alma, con el corazón. Así que un gran abrazo, hermano, y estoy junto contigo. Me gustaría mucho más estar ahí. Chao, un abrazo. Bueno, gracias a todos, ¿no? Carlos Julio es un amigo del alma. Pepe, uno de mis mejores amigos. Digo, amigo a través de las diferencias, a veces es difícil ser amigo. Y ahí es cuando se cruza la línea real de la amistad, y bueno, y Mario es mi hermano. Un fenómeno. Bueno, Serrano, ante todo también queremos aprovechar ante el último saludo, agradecerle enormemente por darnos este tiempo, hay mucho más para hablar, esperemos que más adelante puedan, porque bueno, queríamos cerrar prácticamente este último mes del año de nuestro programa, que vuelvo a decirlo, y usted sabe que no es pasarlo por la mano en el lomo, pero van entrelazados la hora del campo y este programa de nosotros, y bueno, queríamos contar un poco esas viejas historias y vivir un poco lo que son las historias del hipismo, que he dicho por muchos colegas, usted es parte de la historia del hipismo, pese a que muchos pensamos igual, a usted no le gusta sobresalir en eso, pero es parte de la historia del caballo y de historia de todo esto que lo ha enmarcado usted. Lo conversamos el fin de semana cuando estuvimos allí con varios colegas y que realmente compartimos eso enteramente. Bueno, muchas gracias. No me dijeron que era No, es un reconocimiento, pero es, así, bueno, no, de todas maneras digo, uno se siente incómodo, como están todos hablando de uno, yo les agradezco. Compartimos el último saludo. Bueno, antes que nada, buenos días para todos, para la audiencia y para quienes están participando en el programa. La verdad que es un poco difícil cuando uno tiene que hablar en 5 minutos de alguien tan especial. Muchos de ustedes lo conocen como comunicador, como persona, pero nosotros tuvimos la suerte que nos tocara como papá. Un papá compañero, presente. Y yo siempre digo que lo mejor que me regaló la vida fueron mis viejos. Siempre me da risa cuando la gente me dice, ah, pero tu padre tiene una cara. Y yo les cuento que detrás de eso hay una persona tímida, soñadora, fiel a sus principios, con una rectitud y una ética muy marcada. Podrás estar de acuerdo o no, pero él no se calla, siempre grita contra las injusticias, contra las arbitrariedades. Siempre nos marcó mucho que los conceptos más valiosos para la comunicación no los recibió de la puerta de la radio hacia adentro, sino de la puerta de la radio hacia afuera. Un saludo para todos y agradezco esta invitación para poder contarles públicamente otro poquito más de su vida que va más allá del ámbito de la comunicación y del trabajo. Me quedo con la frase que siempre me dice, tuve la suerte de vivir de lo que me gusta y la verdad no es poca cosa. Te quiero mucho, papá, y sabes que siempre voy a estar. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias, Serrano, por acompañarnos. Gracias por acceder a la invitación. Nos vamos, nos quedan muchos mensajes, los compartimos el lunes, último minuto del programa. Gracias a todos, han sido muy amables por los mensajes que nos han llegado. Gracias de verdad. Realmente gracias a Serrano. Y bueno, nos despedimos de esta manera. Un abrazo grande a todos. Nosotros nos reencontramos este fin de semana allí en Caraguatá. Nos vemos el lunes. El lunes a las 11 de la mañana.